Somos mujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Brujeres al Aire. Gracias por escucharnos, mi nombre es Salomé y gracias por escuchar a la radio de la Casa de la Cultura. El día de hoy estamos con Michelle Moriano, que es la mentalizadora de Artemis, un proyecto bellísimo de magia. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito con ella sobre magia elemental. Y les invitamos a todos nuestros oyentes que se pongan pilas, porque el día de hoy también vamos a hacer llamadas en vivo. Si tienen alguna pregunta respecto a la compatibilidad de signos, tal vez a cómo darle poder a un amuleto, por ejemplo. Todo lo que se les ocurra y las dudas que vayan surgiendo, nos pueden llamar al 2220966. Repito, 2220966. Y bueno, estoy feliz de darte la bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Salo. Buenas tardes a todos los oyentes, a las brujeres que nos escuchan. Gracias por este espacio. Y bueno, nos vas a ir contando de a poquito, ¿no?, de qué se trata todo esto, pero voy a dar una pequeña introducción de lo que es tu escuela de magia, ¿no? Se llama Artemis. Los secretos de la astrología, la bondad de las plantas, la fuerza de los colores y los mensajes de los oráculos. La magia es la capacidad de alternar el entorno que te rodea para ayudarte, ya sea a modo de arma, protección, refugio o lo que fuere, siempre que no dañes a nadie en el proceso. Artemisa, diosa de la magia y de la luna, es la que nos guiará en este proceso. Michelle, cuéntanos, ¿quién es la diosa Artemisa? Bueno, se dice que Artemisa es la diosa, una de las más antiguas diosas del Olimpo. Incluso se dice que Artemisa es una diosa, una deidad pre-griega, súper antigua. Artemisa se caracteriza por la pureza, la virginidad, pero no la virginidad física como se cree, ¿no? Uh-huh. Sino la virginidad que representa la pureza y en cierta forma la inocencia también. Artemisa fue hija de Zeus con Leto y hermana melliza de Apolo. Fue partera también Artemisa, fue una de sus funciones después ya en su edad adulta, pero de niña, cuando recién nació de bebé, se dice que ayudó a su madre a dar a luz a Apolo. Uh-huh. Ella nació primero, ayudó a su madre porque su madre tenía como una maldición de no poder dar a luz en buenos términos, en buenas formas, porque Zeus había cometido una traición. Era, le había castigado. Así, ¿no? Es, exactamente. Entonces Artemisa después crece y cuando era niña se sentó en las piernas de su padre y le pidió al dios de dioses Zeus que le otorgue algunos deseos, ¿no? Uh-huh. Entre ellas, lo primero que pidió fue que sea muy diestra en el arco y en la flecha. También pidió que tenga muchas como doncellas que cuiden de ella cuando ella descanse de su casa, porque también fue muy fuerte la habilidad que tenía para la casa, y también de partera, como ya había mencionado. Entonces tenía estas características súper femeninas, se le puede comparar en la deidad romana con Diana. Uh-huh. Entonces cuando nosotros podemos invocar a Artemisa o a Diana, que vendrían a ser la misma fuerza, no invocamos a esa mujer como tal, o a esas mujeres como tal, sino esa energía femenina que nos puede representar la tierra cuando da sus frutos, ¿sí? No es la casa de animales per se, sino es la casa de toda esa voluntad que nosotros tenemos al ejercer alguna acción como mujeres. Toda nuestra energía femenina, yin, negativa, del lado izquierdo, etcétera. Así es. Yo puedo acotar una cosita. Existe un libro de Jen Shinoda Bolen que se llama Las diosas en ti. Y les recomiendo un montón. ahí nos cuenta un poquito más de la diosa Artemisa y de varias diosas más, pero te enseña bastante a identificar a la Artemisa que llevas dentro, justamente como, y si es que esta diosa es la que está dominando en tu vida, si es que tú eres una mujer que siempre se entrega bastante a los desprotegidos, por ejemplo, a la que disfruta compartir espacios de mujeres, o a las mujeres que son impenetrables en algunos aspectos de su vida, como en su trabajo, o como en el amor mismo, ¿no? El ser virginal de Artemisa no es esta virginidad patriarcal que conocemos de la penetración, ¿no? Sino de este espacio en el que nadie es protagonista sino ella misma. Exacto, ¿no? Es el amor propio de la mujer que nace como Artemisa. Y sí, pienso que todas las mujeres tenemos una Artemisa que tenemos que saber conocerla y potencializar esos dones que tiene Artemisa, para así saber en qué momento yo puedo invocarla y pedir esa energía para desarrollarme en cierto aspecto de mi vida. Así es, qué lindo. Y bueno, Michelle, cuéntanos, ¿qué es la magia elemental? Mucho se confunde la magia elemental con magia de los elementos. Uh-huh. Sí, realmente es una confusión que ha nacido con esta nueva ola, con el New Age. Uh-huh. Pero sí hay que diferenciar las dos cosas. La magia elemental es una magia básica que puede tener acceso cualquier persona con o sin conocimientos mágicos. Diferenciándose de la magia de elementos, o brujas de los elementos, hechiceras o sacerdotisas de los elementos, que para ejecutar esta magia de los elementos se necesita una iniciación en una escuela iniciática. Entonces, la magia elemental es la que nosotros inclusive hasta desarrollamos diariamente sin darnos cuenta. ¿Sí? Cuando se estudia magia elemental, ya comienzas a ser un poco más consciente de aquellos actos que por naturaleza humana nosotros decíamos que viene arrastrándose por los ritos, por los mitos y por la magia propiamente dicha en nuestra convivencia. ¿Cuándo, por ejemplo, estamos haciendo magia sin saberlo? Cuando salimos de casa y antes de tomar el bus e irnos al trabajo o salir en nuestro carro, quedamos viendo por última vez nuestra casa. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra casa, nuestro departamento, antes de salir, ya nos estamos como desconectando, pero siempre visualizando todo lo que está dentro y todo lo que está afuera, y en esos pequeños segundos nosotros vemos que todo está en orden y nos vamos. Sí, eso es un acto mágico que cuando tú estudias magia elemental, puedes potencializar esos pequeños ritos y costumbres diarias para que tu día a día sea mejor, y como yo digo, la magia, sea elemental, sea avanzada o sea alta magia, te brinda herramientas para que tú no pases dolor en esta vida. ¡Qué bella! O disminuya tu dolor. Y pedir la bendición a las mamás, ¿te parece que es también? Por supuesto que sí, que son abuelas, pues muchísimo mejor, pero la bendición siempre es un acto de humildad, pedir la bendición. Uh-huh. Pedir la bendición es como decir, yo necesito que tú me des toda tu energía y tus buenos deseos para que a mí me vaya bien. Uh-huh. Y un poco opacar esa imagen de que somos seres humanos muy desarrollados y que no necesitamos absolutamente nada para que nos vaya bien. Claro. Sí. Y bueno, ¿nos puedes contar un poquito más de la magia elemental y si es que está relacionada con la Wicca tal vez? Y tal vez contarnos un poquito de qué se trata la Wicca, porque tal vez nuestros oyentes no están muy familiarizados con eso. Sí, exacto. La primera vez que se escucha Wicca, se tiende a relacionarse con la Wicca. Uh-huh. Pero podría tener relación, pero yo creo que un 90% no. La Wicca se escribe W-I-C-C-A, es una escuela iniciática que se le llama así ya en tiempos modernos, porque en la antigüedad se llamaba adoradoras de la diosa y del dios. Uh-huh. Entonces es una escuela iniciática en la cual, como todas las escuelas iniciáticas, se estudia, se ponen en práctica ciertos rituales, ceremonias, y obviamente se hace magia. Entonces la Wicca y la magia elemental, claro que tienen muchísimo que ver, porque en la formación wiccana que yo tuve, sé que varía en otras escuelas, pero en la formación que yo tuve existen algunos grados que comienzan con la magia elemental, con el estudio de la magia elemental. que ya te digo, tienes conocimientos muy básicos cuando eres mundano, se llama a quien no es wicano. Cuando eres mundano o mundana y te inicias ya y entras al mundo de la Wicca, te das cuenta que puedes potencializar todo esto a través del primer grado de la Wicca, que se llama el de bruja. ¿El de bruja? Es el primer grado de la Wicca. Ah. Sí, después de que tú dominas la magia elemental, más unos estudios que tienes que hacer de la historia de la magia y del pensum que se tiene en la Wicca, tú puedes acceder al segundo grado, que es el de hechicera. En hechicera se maneja ya magia avanzada, y se estudia un poco más de historia, se estudia simbología, geometría sagrada, entre otras cosas, hechizos y conjuros ya va en magia avanzada, y puedes pasar a alta magia. Y bueno, también tienes que tener responsabilidades que te habiliten a llegar al tercer grado, que se llama el de sacerdotisa o sacerdote, como por ejemplo cumplir cierta edad, tener tus prácticas mágicas, llevarte bien y proteger a tu coven, que se llama coven en el New Age, pero es aquelarre, como hemos conocido siempre, ayudar a quien necesita, respetar la magia y tener a cargo a un hijo o hija, ser responsable como madre, y si es que no tienes hijos o hijas, pues haber cuidado de alguien para representar ya el grado de madre. Sí, entonces es un camino muy extenso y de mucho respeto. Hermoso, me encantó. ¿Y cuál es la relación que tiene la magia elemental que se maneja en tu escuela con la Wicca? Mucha. ¿Sí? Sí. Hay diferentes escuelas de Wicca, como ya había mencionado, pero la que yo manejo es la magia ecléctica nativoamericana. Entonces, en la escuela aprendemos a hacer poción de primer grado, o sea, como magia elemental, una bruja tiene que aprender a hacer pociones, elixir, amuletos, sellos de protección, tiene que aprender a hacer velones de poder, rituales de fuego, amarres de vela, cuernos de la abundancia. Entonces, todo eso se aprende en la Escuela de Magia Elemental Artemise como un previo a la escuela iniciática. Es como tener unas bases bien sólidas y también para que reflexiones si es que en verdad quieres de este camino o no. Y luego para seguir el camino después de asistir a estos talleres iniciáticos, ¿se los hace en tu misma escuela? Claro que sí, pero después para la iniciación yo ya tendría que contactar con otras personas que tienen el permiso y la licencia para iniciar a las personas. Podemos acceder hasta magia avanzada y de ahí viene la iniciación. Buenísimo. Bueno, vamos a darle la bienvenida también a Paito, ya acaba de llegar. Acabo de llegar, perdón. Pero ya no la escoba. Necesito un nuevo modelo, así como la de Harry Potter. Estamos mandando importar. Muchísimas gracias por escucharnos y muchas gracias, Sarlita, por la bienvenida. Bueno, Paita, tú sabes que estábamos justo comentando que Michelle Moriano tiene una escuela de magia. Nos va a comentar de eso. Ajá. Nos va a contar un poquito de qué se hacen en la escuela de magia y sobre los talleres que están dando actualmente. Salo, a ver, permíteme contarte. La escuela de magia lleva apenas 2 años. Uh-huh. Porque como las cosas vienen cuando tienen que darse, entonces yo le estaba como compartiendo estos conocimientos a una amiga y me dijo, oye, ¿por qué no te decides hacer una escuela? Y me parece una idea fabulosa. Entonces dije, sí, porque estamos en la era de Acuario, y la era de Acuario es conocimiento compartido. Entonces, aquí no se pueden quedar las cosas y tenemos que difundir esto, ¿no? Porque además, la escuela de la Wicca es un espacio poderoso para difundir los derechos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. También estamos haciendo un espíritu de cuerpo súper fuerte para ayudarnos unas a otras y también decir ni una menos. Y también decir, aquí estamos y vamos a poner un alto a la violencia de género y principalmente a la violencia contra la mujer. Entonces, todo esto abarca la escuela de magia. No es solamente la magia, la teoría, los deberes, las ceremonias, sino es un compartir y sentirse que la una somos parte de la otra. Buenísimo. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos recibiendo llamadas al 22 20 96 6. 22 20 96 6. Nos pueden hacer cualquier pregunta que vaya surgiendo respecto a la magia elemental, también a los elixires y las pociones. Recientemente vimos que, Michelle, hiciste algunos talleres de frutas mágicas y de pociones. ¿Cómo te fue en ello? Además de que disfruto un montón haciendo mis talleres, tengo la oportunidad de conocer un montón de personas muy, muy lindas y muy apegadas a la magia y que se comienzan a descubrir recién en el mundo mágico con estos talleres. Entonces, las pociones son muy acogidas, al igual que las frutas mágicas. Por ejemplo, la manzana del amor no es para atraer una persona determinada, ¿no? Porque eso sería como vulnerar la voluntad de alguien y obviamente trae consecuencias. Pero sí, si es que tú has estado mucho tiempo sola y te sientes preparada para recibir a alguien en tu vida, tú puedes hacer una fruta del amor, una manzana mágica, para que la energía del amor llegue a tu vida mucho más rápido de lo que ya está escrito. Me encanta. Qué interesante. Cuéntanos, ¿cuál es el siguiente taller? ¿Cómo podemos inscribirnos? De aquí en adelante hasta fin de año voy a enfocarme en los talleres de rituales mágicos de Navidad y Año Nuevo. Pueden inscribirse en mi página en Facebook, que es Artemise con doble S, o pueden llamarme al 0995-029-526, mandarme un WhatsApp igual. Y para reservar un cupo, vamos a hacer en el Centro de Meditación Sashoe, que queda por la Juan Leumera y Wilson aproximadamente. Está en Facebook la dirección, tiene acceso cualquier persona para ingresar que sea mayor de edad. ¿Les puedes repetir tu número, por favor? Claro, 0995-029-526. No sé si me permiten decir que vamos a ver en este... Por supuesto, sí. Claro. En este taller vamos a ver rituales para la Navidad, que es... En Wicca se celebra el solsticio de invierno, que es el día sin fin porque es la noche más larga de todo el año. Y también para que la energía del 2017 termine en paz y comenzar el 2018 en paz. Entonces, para Navidad tenemos la corona de protección, que vamos a ver el significado, un poco de historia de por qué se pone la corona en la puerta de la casa. La coronita verde. Vamos a hacer la corona con unos materiales que son riquísimos, les va a encantar y todos van a querer llevarse su corona a la casa. ¿Qué más vamos a hacer para Navidad? La cena mágica. Vamos a ver el árbol de los deseos, que es el... la mayoría de gente no sabe por qué arma su árbol de Navidad. ¿Sí? Ponemos, adornamos con toda la emoción, pero no sabemos de dónde viene. Y eso sí quisiera contar un poco, se llama el siempre verde, el árbol de Navidad. Y porque, claro, en la cultura celta, cuando ya viene el solsticio de invierno y la fiesta que se llama Yule o Navidad, todo estaba ya lleno de nieve. Entonces la gente comienza un poco a deprimirse porque le toca estar en la casa y en la antigüedad sin la calefacción, etcétera. Toda la familia estaba encerrada. Entonces, para no deprimirse, lo que hacían era salir a ver en la ventana y estaba el pino siempre verde. Entonces eso hacía como florecer la esperanza de que el invierno va a terminar y que todo será verde nuevamente. Entonces salían todos a cantar alrededor del siempre verde y por eso vienen también los villancicos de Navidad. ¡Qué interesante! ¡Qué lindo! Justamente conocer esos orígenes de las fiestas que tenemos y celebramos actualmente, ¿no? Justamente vamos a hablar del Halloween, como lo conocemos ahora, pero es el Samhain, que es realmente el origen. Vamos a estar hablando de eso más adelante, así que quédense. Y bueno, una última pregunta. ¿Quién puede asistir a tus talleres? Las personas que ya son mayores de edad. ¿Mayores de edad? Sí, así es, porque siempre al emplear la magia hay que tener como una conciencia de que todo lo que tú haces va a regresar por triplicado. Entonces hay que ser conscientes de que no puedes vulnerar la voluntad de nadie y en la magia se podría vulnerar. Entonces hay que tener conciencia de que lo puedes hacer, pero atenta a las consecuencias. La frase de ley de la Wicca es: haz lo que quieres si a nadie hieres. Muy bueno. Ahora vamos a pasar con una canción de Rosa Zaragoza, Sangre de Vida, y volvemos. Perdón, hasta que puedas ofrecerle tu leche. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es fiel. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es fiel. Ya unos días antes de que llegue la sangre, hazle mucho caso a lo que sientes y todo está más claro, estás más conectada. Ponte una copita, pero no pa' beber. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es fiel. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es fiel. Y si con la sangre se te olvida la risa, como las brujas, tómate Artemisa. Un orgasmo es una solución muy a mano, que relaja el cuerpo y además es muy sano. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es fiel. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es fiel. Si ya nunca viene la sangre de vida, tómalo con calma y vive más tranquila. Toca divertirse y tomárselo todo con filosofía y mucha sabiduría. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es fiel. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es fiel. Espero que les haya gustado Rosa Zaragoza. A nosotras nos encanta, tiene un montón de música preciosa para parir. Ese Sangre de Vida es para honrar la sangre menstrual. Y ahora volvemos a que nuestra querida Michelle nos cuente qué es el Samaín. Samaín es súper interesante, es una de las 8 fiestas wiccanas, de la rueda wiccana, que es un calendario en forma circular. Que nos indica que el verano se terminó. Eso significa Samaín, me imagino que en un celta muy antiguo, y digo me imagino porque no hay nada por escrito, ¿no? Y Samaín, como digo, significa el fin del verano, pero también es una fiesta de transición, es decir, que se acaba un año y comienza otro según la cultura celta gallega. Pero también se celebra la memoria que nosotros tenemos con los desencarnados, con nuestros familiares, amigos, conocidos que han partido ya a la primavera eterna que se dice en Wicca, también se dice el Oriente Eterno, y que nos preparan el camino de una u otra forma, ¿no? Entonces, sí, es una costumbre que es impactante cómo a nivel mundial se celebra la memoria de los muertos. Aquí en Ecuador ya sabemos cómo, pero esta tradición que tenemos nosotros de ir a comer junto a las tumbas de los fallecidos también era en Irlanda, en Galicia, País Vasco, también era una costumbre similar, ¿no? Entonces, de todas formas, nuestros antepasados poseían ese conocimiento de que los umbrales energéticos se abrían para que la división entre el mundo de los vivos y de los muertos sea más pequeña y estemos mucho más cerca en este tiempo. Ese es el concepto de Samaín. ¡Qué interesante! ¿Y por qué se lo relaciona con Halloween? Porque como era una fiesta pagana, El momento que las festividades cristianas se imponen en el calendario, lo que hacen es como tapar las fechas de cada fiesta pagana y poner una cristiana encima, ¿sí? Entonces, Halloween, en mi mal inglés, es All Hallow Eve, que significa Víspera de Todos los Santos, que se celebra el primero de noviembre. Entonces, es un poco para desplazar esa fecha fiesta pagana y comenzar con las fiestas cristianas católicas romanas. Por eso se le relaciona con Halloween. Pero claro, me preguntarán, ¿pero por qué esta tradición de disfrazarse de calaveras, de muertos, etcétera? Y era porque en la mesa el 31 de octubre, al cenar, siempre se ponía un plato más con una silla más para aquel familiar que ya no está. Entonces, claro, siempre están las personas que quieren como divertirse en estas fechas, que de todas formas es un carnaval, es una fiesta. Y se disfrazaban de fallecidos para poder comer de casa en casa. Entonces, por eso ahora los niños ya no cenan, pero sí se disfrazan de muertos y piden dulces. Para ya no sentarse a la mesa con los adultos y comer, sino jugar y pedir dulces y disfrazarse. Pero por eso es que nace esta tradición de disfrazarse de muertos. Increíble. Sí, claro. Y como, siempre hay los lazos de un mundo al otro y también nos extrañarán del otro lado, puede que la presencia en tu hogar de los restos espirituales de las personas que desencarnaron se acerquen. Entonces, la costumbre de poner velas en las calabazas es porque se le indicaba el camino de regreso a la persona que ya falleció para que no se quede en este mundo atado, porque vienen nuevamente, sienten amor por nosotros y no se quieren ir. Entonces nosotros dulcemente también le decimos, también te extrañamos, también te amamos, no te hemos olvidado, pero tu camino de regreso está por donde están las calabazas encendidas, así que tienes que salir. Qué interesante, eso no sabía en serio. Claro, las calabazas, y como son como el producto de la naturaleza de temporada, se utilizan las calabazas, es por eso, y la decoración de las mismas, etcétera. ¿Y qué piensas, Michelle, de la gente que critica que se festejen estas fiestas que les dicen que son extranjeras? Yo pienso que la humanidad está dentro de una red. Entonces, hubo un tiempo en que yo también pensaba que no se tenían que festejar fiestas que no pertenecían a nuestro país, pero después dije, ¿por qué? Somos un todo y estamos llenos de memorias que aún no han despertado. Entonces, mientras más conozcamos de otras culturas, se van despertando estas memorias akáshicas, estas memorias que tenemos en el transcurso del tiempo y del espacio, que lo único que hacen es enriquecernos, nada más. No hay nada más, es solamente enriquecerse espiritual, física y mentalmente. O sea, no sé, yo no tengo nada en contra de ningún festejo, pero a las personas que se quejan del Halloween, la Navidad tampoco es precisamente una fiesta nacional. Exacto. Claro, es así. Alguna vez un primo me dijo así, ¿y tú por qué crees en las hadas? Si las hadas no existen, tú ves las hadas, tú ves a Dios. Dios no existe, entonces no lo ves. Entonces todo es una cuestión de perspectiva. Sí, por supuesto, y el respeto más que nada, ¿no? La libertad y el respeto es fundamental. Claro, así podemos ver igual cómo todas nuestras culturas se han juntado y se han enlazado, y cómo el Halloween, el Samaín, la fiesta de los muertos en México, aquí, en todas partes, tienen cosas tan similares. Entonces, exacto, no podemos como rechazar algo que comparte. Es una fiesta mundial, ¿no? Es una fiesta mundial, sí. Y mientras más festejemos, más felices estemos, con mejor vibración nos desarrollaremos en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo podemos honrar a nuestros muertos en estas fechas? Pues con nuestra cultura, si es que deseas hacerlo así, sería elaborar la colada morada, las guaguas de pan, sentarnos junto a ellos para comer y conversar y pedirles consejos si es que necesitamos. Ojo que aquí tú puedes evocar a los desencarnados, ¿no? Esta energía que está rondando del 31 hasta la primera semana de noviembre es muy productiva para evocar. O sea, tenemos que diferenciar que la invocación es a los dioses, la convocar es para los elementales, los guardianes de la naturaleza, y las evocaciones es para atraer a la energía de las personas que han desencarnado. Yo no lo suelo hacer, es algo súper delicado, pero como te digo, inconscientemente sí se lo hace, porque, es por ejemplo, mi abuela ya no está en este plano, pero yo el 31 o el Día de Difuntos yo puedo decir, te extraño, te necesito, decirle por el nombre, yo ya le estoy evocando. Pero hacer un ritual como tal para evocar y que venga acá, quizás es poner esa vibración de mi abuela en una situación súper compleja, que ella me escuche, quiera venir y no pueda, o venga alguien en su lugar. Entonces hay que ser muy precavidos con las evocaciones. Qué interesante eso. ¿Nos puedes repetir cómo es esto de la invocación? Evocación y la convocación. Sí, a ver, cuando se convoca a los guardianes de la naturaleza, es decir, a los dragones, a las salamandras, a las hadas, a las ondinas, a las sirenas, que son guardianes de un elemento en específico. Cuando se invoca a dioses, dioses, diosas, etcétera. Y cuando se evoca a los desencarnados, a los muertos. Sí. Muy, muy interesante. ¿Cómo tú nos puedes recomendar tal vez algún ritual propicio para estas fechas? Sí, claro. Hay uno muy sencillo que si es que tienes o no conocimientos mágicos lo puedes hacer, y es poner una vela, sea negra o sea tomate, dentro de una calabaza y quemar lo que tú quieres que muera en ti. Es decir, un dolor que no puedes sanar, una enfermedad que todavía no te has curado, un resentimiento, el odio, tú puedes quemar. Y dejar que esas cenizas estén en la calabaza y botar la calabaza en un cruce de calles. ¿Sí? Sin ver, te vas. Le botas sin regresar a ver y dices te vas. Eso es un ritual muy, muy sencillo, pero no por sencillo menos importante y menos fuerte. ¿Puedes repetir el ritual, por favor? Claro que sí. Puedes decorar tu calabaza. Sí, porque mientras más tú trabajes en ella, estás poniendo más energía de ti y estás recibiendo más de la naturaleza igual. Entonces coges una calabaza, le haces cóncava y le pones tu velita tomate o negra y le enciendes y vas quemando en papel cometa blanco, preferiblemente, lo que tú quieres que muera en ti. Quiero que muera este dolor de estómago, esta migraña que no me pasa, este dolor por mi ex que me hizo tanto daño, etcétera, todo lo que tú crees que ya no tiene que estar en ti, y dejar que se queme, visualizar cómo se va de tu vida, y recordemos que el universo es mente y todo lo que nosotros pensamos después lo sentimos, después lo hablamos y después daremos testimonio de que así ocurrió. Entonces, una vez que ya se han quemado los papelitos, coges tu calabacita con el resto de la vela, obviamente ya apagada, y en un cruce de calles, que puede ser en la esquina de tu casa, dices te vas y botas, preferiblemente obviamente en la naturaleza, ¿no? En un parque, si quieres lo puedes enterrar también, que es como darle fin ya a ese proceso. Ese es el ritual más sencillo. Para los que tienen un poco de conocimiento mágico o quieren elaborar un poquito más este ritual, puedes tener una vela negra, un caldero que puedes comprar en los mercados, una ollita de barro que sirve perfectamente, poner la vela negra dentro del caldero y llenarla hasta la mitad de agua mineral. ¿Sí? Entonces el agua va a dividir el mundo de los muertos con el mundo de los vivos y la vela va a fusionar estos dos mundos. Igual quemas de ahí lo que quieres que se vaya, ¿sí? Como habíamos dicho antes. Puedes adornar ese espacio donde vas a trabajar con flores naranjas, marrones, rojas, pero siempre y cuando sean rojo oscuro, ¿no? Granos secos que posterior les donarás a las avecitas en un parque o enterrarás. Y para el banquete, porque recordemos que siempre después de un ritual tienes que comer, que es como lo sagrado y lo profano que decía Mercy Aliada en su libro, ¿no? Siempre hay que diferenciar el ritual sagrado y la parte de felicidad que tienes después de haber elaborado un ritual. Entonces, ¿qué más felicidad que comer? Al menos para mí. Una coladita morada. Una colada morada, sí, porque es como nuestra bebida de temporada. Juguito de manzana también. Puedes hacer pan de jengibre o comprar galletitas de jengibre. Y tomar una sidra. Eso, si es que quieres elaborar un poquito más sin conocimientos mágicos. Y para la gente que ya tiene una experiencia mágica, vas a montar tu altar, trazar el círculo con sal, vas a convocar a los guardianes de la naturaleza, invocar a tus dioses o evocar a los desencarnados, y vas a poner igual la vela dentro del caldero, pero ya vas a elaborar tu conjuro, tu hechizo, de la forma que conoces, cierras el círculo, cuando hayas terminado agradeces y vas al banquete, que es el mismo que había dicho yo, que es pan, jengibre, juguito de manzana, una sidra, etcétera. Es bastante como intuitivo, ¿no?, este manejo de los rituales. Sí, bueno, tienes que ir un poco con la secuencia de las fiestas de la Wicca, y en cada fiesta el dios y la diosa cumplen un papel determinado. Entonces ellos nacen en cierta fecha, se enamoran en cierta otra, tienen relaciones sexuales fecundando la tierra en otra, y en esta, en Samaín, el dios ya está viejo y va a morir. Y la diosa sabe y está profundamente triste, pero sabe que después va a volver a renacer y se van a volver a juntar. Más que nada porque la diosa queda embarazada del dios y va a dar a luz en febrero al dios mismo. Entonces todos son uno y la energía femenina y masculina se une y sale un tercero que es el producto de los dos. Entonces en esta fiesta el dios ya está cansado, está viejo, pero es el proceso natural de la vida, tiene que separarse de la diosa. Claro, justamente como la luna nueva, ¿no?, que son como símbolos de renacimiento. La muerte siempre viene con este renacimiento. Así es como luna creciente, luna llena, igual que la menstruación, es ovulación, menstruación y todo es un ciclo. La muerte siempre, como en los ciclos naturales, trae dentro ya la vida, sí, la renovación y el renacimiento. Sí, o sea, solamente pensar que cuando nace un bebé o una beba, muere alguien justo en ese mismo segundo en el mundo. Entonces es la muerte y el renacimiento, es así. Me has dejado sin palabras, mujer. Yo solo estoy escuchando, así, atónita. ¿Cómo vives tú el Samaín y el 2 de noviembre, el Día de los Muertos? Me encanta, yo pienso que es una de mis fiestas favoritas del Samaín, porque principalmente porque tiene una simbología muy brujil, ¿no? Uh-huh. Muy femenina, muy bruja, y muy la acogida de la magia, muy como en este día sí puedo decir que amo la magia y los demás me puedo callar, pero el 31 soy libre de decir que amo la magia. Entonces esa energía se siente en las calles. Y el Día de Difuntos también es como nuestra tradición es tan linda y tan fuerte en esta época. Yo incluso veo que la gente es mucho más feliz en Día de Difuntos comiendo las guaguas de pan y tomando colada morada que en la Navidad, que es un poco más triste, ¿no? Claro, totalmente. Sí, es muy melancólica la Navidad. Sí, es verdad. Entonces, yo celebro, sí, celebro en familia. A tomar mi colada morada, que unos 3 litros serán suficientes para todos. Sí, así es. Y en Samaín estoy ya preparando como unas pequeñas compañeras, pequeñas no de tamaño, sino de trayectoria mágica, pero que están súper emocionadas con este ritual en Samaín que vamos a hacer. Y haremos uno de estos rituales que yo les comenté en este momento. Así vamos a festejar. Qué bello, me encanta. Sí, el 31 es el único día que sí puedes decir que eres bien bruja y nadie te va a quedar viendo raro. Puedes reírte así. Bueno, ahorita vamos a pasar con un corte comercial de la Casa de la Cultura y volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Sangre herida, sangre sagrada, sangre Queremos invitar a la Carpa Roja, que es este 28 de octubre, este sábado, en el Útero, en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión Esquina, de 10 de la mañana a 10 de la noche. El Útero nos acoge para levantar nuestra Carpa Roja en octubre, mes de las diosas oscuras, las brujas, la mujer sabia, la mujer medicina. Te invitamos a una jornada de talleres, ceremonias, videos, danza, música, feria de emprendimientos, gratiferia, círculo de cantos y un espectacular desfile de modas. Contaremos con un nutrido bar con deliciosa comida. Esta vez nos reuniremos en el día sábado, desde las 10 hasta las 10 p.m. La entrada es libre y no faltes. Los talleres tendrán un aporte voluntario mínimo de $3 para el tallerista. Hay muchos talleres a los que pueden asistir, desde sanación de útero hasta uso de obsidiana, ginecología natural, un montón. Así que están invitadísimas. No se olviden, esto es en el útero, que queda en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión. Y no se olviden de llevar cosas para la gratiferia, les explico un poquito cómo funciona ese sistema, es soltar. Entonces, todo lo que hemos acumulado en nuestro armario, en nuestra casa, que le vemos y decimos, bueno, sí, esto es lindo, no lo voy a botar y nunca lo botamos. Entonces, es hora de llevar a la gratiferia esas cosas que todavía sirven y tienen así como un sentimiento de, ay, esto es lindo. Y dejarlas en la gratiferia para poder soltar. Esa es como que la energía que se celebra en ese espacio, en la Carpa Roja. Y no es una feria de trueque. En la gratiferia tú llevas todo lo que tú consideras que quieres regalar al universo y asimismo te llevas todo lo que te guste de que encuentres en el montículo de la gratiferia. Muy bella esa idea, ¿no? Sí, es hermosa. Y ya, pues nos vemos el 28, no se olviden, y ahora vamos con una canción, Mi Sangre de Iliari. Sangre sangre vida sangre sangre muerte, todas mis sangres con mi suerte. Salgo a pasear con el tren del tiempo. Me lleva el viento, suena el reloj, se oye en campana, llegó un tiempo, toca mi puerta y me despierto, abro mis ojos, mis labios rojos, escupo fuego y con ello todo lo que sueño flojo, ya no me enojo, al miedo lo he dejado patojo y está quemado, tostado a raray, no es peligroso, con mi fuego se ha esfumado, tengo danza de transformado. Mi estilo es tomarme el tiempo y ya van saliendo brazos y cara, ojos sonriendo, domarme el tiempo y va amaneciendo. Runa y piraña, mundo pariendo, y yo digo. Bueno, volvemos. Estamos con Michelle, que es la mentalizadora de la Escuela de Magia Artemis. Y bueno, nos llegó un mensajito a Brujeres al Aire y una chica nos pregunta que cómo puede limpiarse, las cosas le están saliendo muy mal últimamente. ¿Qué puede hacer? Ya, los baños para limpias energéticas son muy, muy acogidos en nuestra cultura y nativoamericana y son muy eficaces también. Es sumamente fácil, yo recomiendo a las personas que comiencen a aprender cómo hacerse un baño de limpias para no caer en manos de personas que primero no tienen mucha experiencia en el tema y segundo pueden sacarles muchísimo dinero. Entonces yo le recomiendo a esta oyente que el miércoles, jueves y viernes, siempre terminar en viernes, que es el día de Venus, del amor, esos tres días se dé un baño normal. Pero antes de salir de la ducha, se enjabone con jabón azul, el de ropa. No el pelo, porque puede dañarse mucho, pero sí, no voy a decir marcas, pero el jabón de lavar ropa, que tienen muchos daños aquí, sirve muchísimo para descargar las larvas energéticas que nosotros tenemos, que se van pegando al cuerpo, peor si es que entramos en lugares muy concurridos como hospitales, por ejemplo, aeropuertos. En los hospitales por las enfermedades, aeropuertos por la tristeza de las despedidas, por el estrés de los que viajan o las que viajan por asuntos de trabajo. Entonces, ¿El Ecovía? Dios mío. Hubo una cosa que solamente el hecho de subirte al Ecovía ya era una limpia, ¿no? No, si es necesario algo más profundo. Entonces, sí, es súper bueno esto del jabón azul. Principalmente si es que se enjabona nuestra ropa interior y con nuestra ropa interior nos enjabonamos del cuerpo. Porque recordemos que la ropa interior tiene toda la energía de nuestro chakra muladhara. Entonces, esa energía es la que estamos limpiando y limpiando todo nuestro cuerpo. Así de sencillo. Así. Si es que en el transcurso de una semana no comienzas a ver cambios, que en un 80-90% sí los hay con ese pequeño tratamiento, puedes hacerte un baño con sal en grano y ruda. Es espectacular. Y ya con eso tienes solucionado tu problema. Muy sencillo. Súper sencillo. Muy la práctico. Magia, el corazón de la magia es la certeza. Si es que tú dudas y piensas que el jabón azul no te va a ayudar, no va a funcionar. Si tú vas con toda la convicción que el baño de ruda y sal en grano va a limpiarte todo y visualizas el momento que te estás dando el baño, todo se va a limpiar. ¿Y para la abundancia? Ya, después de este baño quedas como un bebé. O sea, tu energía quedó en cero. los bebés no nacen ni cargados de mala energía, ni cargados de prosperidad, ellos nacen, nada más, es amar y ser amados nada más. Entonces, cuando tú quedas neutro de energía con este baño, lo que tienes que hacer es cargarte. Si quieres canalizar energía del amor, si quieres canalizar energía de la prosperidad, etcétera, ¿no? De la salud. Entonces, si es que quieres prosperidad, yo recomendaría después de una semana darte un baño con arroz, con perejil, con patchouli, esencia de patchouli, que en unos 4 litros podrán ponerse unas 7 gotas de patchouli, un manojo de perejil, un manojo de jengibre y un manojo de arroz. ¿Juntas? Juntas. Ya. Meses del agua hirviendo, meses. Ese acto es un acto mágico, el de mecer el agua. Uh-huh. Si a eso los conocedores, mujeres y hombres que conozcan la magia, le potencializas con un hechizo, con un conjuro, con un encantamiento, obviamente vas a ver multiplicas. O con un reiki, que es espectacular, el reiki es poderosísimo, tú vas a potencializar los resultados. Pero si es que no tienes conocimientos mágicos y es la primera vez que vas a hacer algo así, lo único que tienes que tener es fe. Y con eso ya creer que los resultados se van a ver. Es que siempre se van a dar. Es más, ya tienes que agradecer porque ya estás limpia. Es así. Y todo va a funcionar. Lo que sí, cuando te das el baño normal, llevas tu ollita con el agua preparada lo más calientita posible, te echas de esa agüita, si es que tú quieres rezar, rezas, si es que quieres orar, oras a la deidad de tu convicción, pero no te secas. Únicamente sales con la toalla en la cabeza, esperas que el cuerpo absorba esa agüita y te pones la ropa, una pijama limpia puede ser, o si es que te vas al trabajo ya tu ropita limpia, pero con el cuerpo húmedo. Wow. Uh-huh. A ver, también nos preguntaban por WhatsApp si cómo hacemos para cargar amuletos. Hay algunas formas. Si es que tenemos un cuarzo, que generalmente es como el amuleto que más gusta y más se usa, el cuarzo podemos ponerle en un vaso de agua mineral a la luz de la luna llena. Sí, esa me la sabía yo. Sí. Puedes enterrar con sal en grano también, exacto. Puedes enterrar en una planta con flores que no tenga espinas, en una maceta, en geranio puede ser, por ejemplo, uh-huh. O en tu jardín, en un árbol frondoso, puedes dejarle una noche ahí, que generalmente en luna llena está como muy, muy, muy fuerte la energía de la luna y eso es lo que necesitamos para cargar nuestro amuleto. Ahora, el amuleto puede ir también con símbolo reiki, si es que tú crees uh-huh. en el reiki. Puedes ponerle un símbolo reiki, puedes ponerle una runa. Si es un amuleto de protección, iría la runa algis. Si es para la salud, podría ir la runa dagas, wunhu para el amor, etcétera. Entonces, existen varias formas de potencializar. Envolverle en papel dorado para el dinero, envolverle en papel celofán rosado para el amor, más eros, más cariñoso, o en papel celofán rojo para la pasión, para el amor sexual. Wow. Uh-huh. Muy, muy interesante. Sí. ¿Y para utilizar como una planta, se lo entierra o se lo deja como cerca? Para allá al ladito. No, es mejor enterrar porque la fuerza de la planta está en la raíz. Entonces es mejor que esté junto a la raíz siempre pidiendo permiso, porque recordemos que cada planta tiene un elemental que le cuida. Sí, entonces sí. Pedimos permiso, enterramos y nos beneficiamos de esa energía de la planta y del elemental. Que tenemos que entender que los elementales, guardianes de los elementos y de las plantas, están a nuestra disposición, pero no nos guardan fidelidad alguna. Es decir, si es que yo convoco a los duendes, a las hadas, a los dragones, tengo que tener muchísimo cuidado de lo que estoy pidiendo, porque ellos no guardan fidelidad, ellos te cumplen. Okay, pero en el caso de las invocaciones, los dioses o diosas son más condescendientes, entonces por más equivocación que tengas en un hechizo, ellos dicen, bueno, yo ya conozco el corazón de Salomé, de Paola, y sé que esto no querían pedir y voy a arreglar por ahí, pero los elementales no. Si cometiste un error en tu hechizo, en tu conjuro, eso se te va a cumplir. Por eso es que hay que tener mínimo 30 temas de magia elemental más un examen para poder ir al segundo grado, que es de hechicera, y saber cómo hacer un conjuro o un hechizo, por esa razón. Y bueno, Michelle, ¿nos puedes contar un poquito como tus recomendaciones? teniendo en cuenta que hoy es miércoles 25 de octubre y el día de mañana es luna creciente. Okay. La magia lunar es muy fácil de entenderla. La magia lunar va en torno a los ciclos lunares. Y en luna llena, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es pedir que se terminen cosas. Por ejemplo, quiero terminar con este tratamiento médico porque ya mi organismo no aguanta más y mi enfermedad no se ha curado. Podemos pedir en luna llena. Podemos pedir que la dieta que estamos haciendo hace un mes ya por fin dé sus frutos porque quieres terminar con la dieta. Pero si, por ejemplo, queremos cortarnos del cabello para que nos crezca mucho más, como podar una planta, eso sí podemos hacer en luna creciente. Es para desarrollar lo que tú tienes planificado, o sea, empezar lo que quieres, ¿no? Esa es la magia lunar. Entonces, luna creciente es todo lo que queremos que se desarrolle. Es decir, yo estoy haciendo un proyecto, voy a darle más fuerza en luna creciente. Y cuando mi proyecto ya esté finalizado, por ejemplo, yo en el 2018, y le pongo en conocimiento a los radioescuchas, voy a lanzar mi libro de magia elemental. Entonces, yo voy a empezar a hacer el libro en luna creciente. Esperamos una copia, ¿no? Claro que sí, por supuesto, y al lanzamiento ya están invitadas. Y cuando vaya a terminar mi último capítulo del libro, yo tengo que terminarlo en luna llena. Buenísimo. Así se maneja la magia. Perfecto. Qué hermoso. Sí. Ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias, Michelle. Muchísimas gracias. Hemos disfrutado este momento. Igual hemos disfrutado muchísimo la participación de Artemis, Escuela de Magia Elemental. Esperamos que muchas amigas brujeres radioescuchas se inscriban a los talleres, que son maravillosos y los hace con muchísimo amor nuestra querida Michelle. Y muchísimas gracias por escucharnos y ser partícipes de Brujeres al Aire esta semana. Les esperamos la próxima semana a las 4 de la tarde y también nos pueden seguir en redes sociales como @brujeresalaire. Mi nombre es Paola, muchísimas gracias por estar con nosotras. Mi nombre es Salomé, igual me despido y muchas gracias Michelle por venir y acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Les espero ver muy pronto también. Gracias. Gracias. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.